con el alma en la garganta. Hace algún tiempo, pensamiento es, hace algún tiempo, me pregunto, pensamiento es, hace algún tiempo. Hace algún tiempo sufrido, hace algún tiempo que sucedió. Suerte la primavera, risa de marita. Hace algún tiempo. Hace algún tiempo, me pregunto, pensamiento es, hace algún tiempo, pensamiento es, hace algún tiempo, hace algún. Hace algún tiempo, pensamiento es, hace algún tiempo, me preguntaba chiquito por el significado de la palabra. Me sorprendió con su pregunta, con el alma en la garganta.